Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este especial del amor que vamos a hacer hoy en esta noche tan romántica como es la noche de San Valentín. Esta noche comienzo el programa con una gran noticia que daros a todos los que nos seguís cada semana. Y es que a partir de esta semana, a partir de ya, de ahora mismo, estamos emitiendo en la 97.7 de Valencia en FM. Así que cualquiera que esté en Valencia y quiera sintonizarnos, lo único que tiene que hacer es sintonizar en el dial 97.7. Ya sabéis, la mejor radio de Valencia. Así que ahí nos podéis escuchar. Yo desde luego quiero agradecer a esta gran emisora la confianza que han depositado en nosotros, en este programa que hacemos con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanta rigurosidad siempre. Y también pues por dejarnos entrar en las casas de los valencianos que ahora mismo nos estáis escuchando. Canal del Misterio es un programa que, como su nombre indica, está dedicado al misterio, pero no solamente al misterio, a la espiritualidad, a la historia, a la ciencia, a los relatos, a la literatura, que tiene que ver con lo paranormal, con la superación. Y cada semana vais a tener a partir de ahora una cita con nosotros, los miércoles a las 12:30 de la noche, de 12:30 a 1:30, y los domingos a partir de las 12 de la noche. Así que no hay excusas. Si el miércoles no podéis escucharnos, podéis hacerlo el domingo por la noche. Y ahora, como tenemos un montón de contenido que hemos traído para vosotros, no me enrollo más y comenzamos. Por un beso tuyo daría 10 cartas de amor sincero, 9 atardeceres bajo el sol, 8 rosas de rojo intenso, 7 viajes al fin del mundo, 6 momentos de compañía frente al dolor, 5 noches de placer, 4 anillos de oro, 3 fotos de felicidad, 2 caricias y toda la eternidad. Es el propietario de la abadía de Carfax en Parfleet. Enhorabuena. Su firma demuestra en gran medida su talento. Dice que es usted un hombre de buen gusto y que es un digno sustituto de su predecesor, el señor Renfield. Puede confiar en mí, conde. Perdone mi curiosidad, pero ¿por qué 10 casas en lugares tan concretos dentro de Londres? ¿Es para aumentar el precio del mercado? ¿Cree usted en el destino? ¿Que incluso los poderes del tiempo pueden alterarse por un solo propósito? El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero. Ha encontrado a Mina. Pensé que se había perdido. Vamos a casarnos en cuanto yo regrese. ¿Está usted casado, conde? Señor, ¿está usted casado? No. Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad. Ella murió. Oh, lo siento mucho. Ella fue afortunada. Mi vida, en el mejor de los casos, es miseria. Ella, sin duda, será una devota esposa. Y usted, un fiel marido. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Comenzamos esta noche paseando por el cementerio. Entre tumbas parece que el tiempo se detiene y que solo se escucha el sonido de las hojas movidas por el viento. Confieso que me encanta pasear por el cementerio. Respirar la paz que se palpa allí es algo gratamente reconfortante para mí. Y sé que no soy la única. Sé que somos muchos los que disfrutamos de estos lugares por su atmósfera, su arte o incluso las historias que allí habitan. Historias, la gran mayoría de ellas, llenas de amor y romanticismo. Y es que ¿cuántas veces hemos escuchado eso de «te amaré hasta que la muerte nos separe», ¿verdad? Siempre ponemos ese lugar, el cementerio, esa circunstancia, la muerte, como fin al amor que tienes a la pareja, ¿no? A tu amado, a tu amada. Pero muchas veces ese amor va incluso hasta más allá. Y al final de la entrevista que vamos a tener ahora mismo, veréis por qué os lo digo. Esta noche, en nuestra Biblioteca del Misterio, abrimos el libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, escrito por Fernando Gómez y editado por Luciérnaga. A través de él vamos a dar un paseo por los más importantes cementerios del mundo. Fernando Gómez recorre, como os digo, con este libro los cementerios más importantes del mundo, contando las anécdotas e historias más curiosas que en ellos han ocurrido. Fernando Gómez es colaborador habitual en diversos medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de historia y misterio. Ha publicado 9 novelas, fue galardonado con el premio Más Media del Colegio de Detectives Privados de Cataluña en 2015 por su novela Distancias Cortas y en el 2016, con Los Vampiros de Papel, se proclamó ganador del premio Incógnitas Oblicuas. Y esta noche, por supuesto, está con nosotros. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Nuria. Un placer tenerte aquí en el programa. Ya sabes que esto a partir de ahora ya es tu casa también, Fernando. Muy bien, pues me alegra muchísimo el que tenga una puerta abierta en vuestro programa y podamos ahí pues pasar no solo esta velada, sino alguna otra más de cuando corresponda, de aquí unos meses o cuando corresponda. O sea, sí, sí, sí. Me alegra muchísimo ser parte ya de vuestra casa. Por supuesto que sí. Fernando, cuéntanos cómo surge la idea de este libro tan, tan original. Pues quizá porque uno ya está cansado de siempre leer lo mismo, de que todo el mundo escribe el mismo libro y no encuentra novedades. Entonces yo intentaba buscar una novedad. Le salió de improviso. Yo estaba haciendo un programa de radio que era Noches de Misterio, de Misteries, ¿sí? Y entonces estaba colaborando. Me dijeron, ¿qué apartado quiere? Digo, bueno, pues vamos a hacer una visita a cementerios. Pero salió así como una pequeña broma, uh-huh. Y empecé, pues, lógicamente, por el Père Lachaise de París. Hice pues un programa de unos 5 o 10 minutos, se fluctuaba para no hacerlo muy pesado. Y hice como 15 programas. Salió como una especie de reto de decir, ah, si llegáramos a 80, entonces dije, bueno, si llegamos a 80 ya se puede hacer un libro potente. Lo presenté a una editorial, me dijeron perfecto, bueno, sí. A Luciérnaga, sí. Me dijeron perfecto, entonces lo escribí, paré de hacerlo por radio para no inmiscuirme y que no fuera repetido ya lo que había dicho en radio, claro. Y hice esos 80 cementerios, uh-huh. Ese recorrido por 80 cementerios que, como tú decías, es un sitio donde disfrutamos porque son museos al aire libre, sí. Son museos además gratuitos hoy en día que estamos acostumbrados a pagar por todo, sí. Pues de momento los cementerios podemos entrar sin necesidad de pagar, entonces pues ahí podemos ver un arte funerario que está, sí. A la altura de cualquier tipo de escultura importante. Todos sabemos que los grandes mausoleos, o sea, los sitios, uh-huh. Dedicados a la muerte, son auténticas obras de arte, como, uh-huh. Es el caso del Taj Mahal y muchísimos más. Uh-huh. Entonces, pues esto que tenemos todos en nuestras ciudades, y en nuestras ciudades los cementerios son un reflejo de la vida de esa ciudad. O sea, podemos aprender casi más paseando por un cementerio que paseando por una de las grandes arterias de las ciudades. Desde luego. Fernando, tú, antes de empezar lo que sé, el tour, ¿vale? En concreto, de por estos cementerios, por alguno de ellos, por supuesto, porque vamos, por los 80 no nos da tiempo a visitarlos esta noche. No, y vale, destriparíamos el libro y el libro de comprarlo para divertirse, aunque es muy difícil contarlo, aunque sea en 15, 20 o media hora, es muy difícil de contar simplemente una mínima parte, porque es que estamos hablando 80 por unas 5 historias que tiene cada uno, son 400 historias, claro, como mínimo, más después toda la historia que viene de cómo son los enterramientos judíos, árabes, cristianos, y entonces pues todas esas pequeños detalles que explico sobre la muerte y sobre el entierro. Claro. Antes de empezar la ruta, como te decía, Fernando, yo he dado con un término que es el necroturismo. ¿Qué es exactamente el necroturismo? Pues es el aprovechar, es el pasear o el hacer turismo en las necrópolis, o sea, en los lugares de enterramientos de personas, que es necrópolis porque estaban fuera también todos de la ciudad, pero ahora la ciudad la absorbió. Entonces son esos paseos, el necroturismo es el paseo por esos lugares, por los cementerios, es un poco el culto y la visita al cementerio, que cada vez está más extendido, que todas las ciudades tienen su guía turístico. Cada vez está más extendido, desde luego, sí. Bueno, sí. Pues empezamos el tour, empezamos a visitar algunos de los cementerios de los que escribes en tu libro. Me parece perfecto. Yo, para empezar, yo siempre empiezo con el mismo, por una simple razón, porque si el libro se llama La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, esto no es ni más ni menos que el transformar el título de un libro, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, en La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Entonces no podía empezar de otra manera que no sea yendo al lugar donde está enterrado Julio Verne, el autor de La Vuelta al Mundo en 80 días. Está en una ciudad, en Amiens en Francia. Es una tumba de las más impresionantes que se puede uno encontrar. Sí. Yo siempre que hablo de esa tumba, digo a la gente que recurran a Google, que para eso está, para que lo aprovechemos como corresponde, y pongan tumba de Julio Verne, y la verán, porque es impresionante, porque tiene una simbología tremenda. Es el propio Julio Verne, o sea, la caracterización de Julio Verne, que sale de la tierra levantando la losa y separándose de la mortaja y señalando hacia el cielo. Se dice, es de esas cosas que siempre hay sus dudas de que sea verdad o mentira, nadie la ha confirmado 100%, de que ese dedo, cuando en los equinoccios le da el sol, en uno de los equinoccios marca la fecha de su nacimiento, que está en la lápida, y en el otro equinoccio la fecha que está a su muerte. La curiosidad que tiene esa tumba, aparte de su belleza o su inquietud que da, ese sabor de boca que deja, es que es el propio Julio Verne el que dice lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Claro. Le dice al escultor, a Dominic Roth, le dice cómo tiene que hacerlo. Es su rostro un tanto más joven de cuando él fallece, pero le dice paso por paso lo que tiene que hacer. Él mismo se diseña su sepultura. Vaya. Pues la verdad no es otro, que es bellísima. No tiene otra cosa. El de Amiens, el cementerio de la Madeleine en Amiens, no tiene más cosa que eso. Pero por eso ya vale la pena empezar un libro y verlo. Claro, desde luego. Bellísima, desde luego, la tumba de Julio Verne. ¿Qué te parece si bajamos a México y visitamos el cementerio de las muñecas? Sí, el cementerio de las muñecas está en Xochimilco. No se puede decir cementerios. El cementerio es una cosa que se ha apropiado como palabra y yo lo he aprovechado para que sea uno de los 80, pero simplemente es un lugar donde hay sino un número muy alto de muñecas, las cuales están allí colgadas en la intemperie. Una le falta un brazo, otro a la cabeza, y es una persona que hay dos teorías en las cuales la primera de las teorías es o que se le murió su hija y a partir de entonces necesita poner allí muñecas para que su hija juegue, la hija fallecida, y la otra, que es más consistente, es la de que él vio morir a una niña y entonces por miedo a que el espíritu estuviera por allí vagando y pudiera hacer algún mal, pues empezó a recolectar muñecas. Y entre las muñecas las iba colocando en todos los lugares de aquella isla. La gente de la zona le llevaban en, le regalaban, las que ya no jugaban sus niños, se las regalaban, él las llevaba y las ponía allí. Es un sitio muy curioso porque tiene unas fuerzas muy extrañas, da pánico sí. Porque al ser un sitio que está en medio de los canales de Xochimilco, hay mucha humedad, el agua del río pues suelta muchísimo vapor, y es uno de los lugares que me contaba Lorenzo Fernández Bueno, el periodista y presentador de televisión, sí. me comentaba que es uno de los lugares que más miedo ha pasado. Es miedo psicológico, porque las muñecas claro. no te van a hacer nada, pero que tienes esa sensación de vigilancia y de miedo. Sí, sí. Bueno, yo, todo el mundo lo sabe, todos los oyentes lo saben, que a mí lo de las muñecas, payasos y muñecas, cuanto más lejos, mejor. Yo sí, desde bueno, luego claro, lo pasaría un poquito. El famoso, ¿no? Sí. De John Wayne Gacy, ¿no? Sí, sí, que empieza toda la historia con John Wayne Gacy. Sí, sí. Bueno, leyendo tu libro, he tropezado también con un cementerio de lo más original, que es el cementerio Alegre de Spansa, en Rumanía. Sí, exactamente, de Spansa. Pues es un cementerio que, vuelvo a la gente, a volverles a Google para que entren, lo miren, porque es bonito, porque sí. es muy clareado, uh-huh. Está todo en unos tonos azules preciosos, y entonces cada una de las sepulturas pues tiene pues una frase definiendo a la persona que está dentro. Suelen ser frases muy muy divertidas, como diciendo tú estás en el cielo, bueno, tú te has ido al paraíso y a mí me has dejado en el paraíso. Siempre son unas frases en las cuales pues son humorísticas. Con mucho sentido del humor, ¿no? Con muchísimo sentido uh-huh. del humor. Están hechas para eso. Hay cola de personas que están en espera de cuando fallezcan. Es un pueblo pequeño, Sapansa es un pueblo muy pequeño, sí. pero tiene 5.000 personas esperando morir para que les entierren allí. O sea que hay una cola para ser enterrados que no podrán dar, de no ser que hagan más grande aquel cementerio. Uh-huh. Y entonces es muy curioso y bonito, tiene esa particularidad. Hay cementerios de todo tipo también. Hay uno, el de la penitencia en Brasil, pues en Río de Janeiro, pues resulta que está hecho, hay un sector para personas obesas. Vaya. Como habitualmente no suelen caber en según qué o nichos o tumbas, pues estas son más grandes de lo habitual, sí. y los ataúdes en los que están recogidos pues también son mucho más grandes y aguantan mucho más peso. Bueno. Hay otro también en Vietnam de fetos, en los cuales una congregación religiosa va a los hospitales en los cuales han abortado en Vietnam, sí. que hay el índice de abortos es inmenso, cogen el feto y lo llevan allí para enterrarlo. Uh-huh. Y de perros también en Francia, ¿no? Sí, de perros hay, aunque yo solo nombre este, que es el más importante, a hoy en día hay muchísimos, porque sí, sobre todo ese cariño a las mascotas se ha claro. disparado, y entonces pues toda la gente pues trata al perro como un ser humano. No voy a entrar yo ni salir en si se hacen bien o mal, pero que necesitaban también una cosa un sitio para enterrarlos, y aprovechan, y hay al lado de París el de Asnières-Gisaine, que es el más antiguo y el más histórico de todos, por dos animales que tiene ahí enterrados en particular, aunque hay muchos más. Hay dos que son importantes, que uno es un San Bernardo, sí. que es Barry, que su historia es trágica, porque cuando él salvó a 41 personas de morir congelados porque iba por la montaña buscándolos con la típica imagen del barrilito sí. de los San Bernardo, uh-huh. pero en el 42, cuando descubrió el 42 que se estaba congelando esta persona, tuvo miedo pensando que era un animal salvaje, le dio un golpe y lo medio mató a Barry, pero el perro Barry fue hasta los monjes alpinos y les dijo dónde estaba ese hombre para que lo fueran a rescatar. Lo rescataron y el perro Barry murió. ¿Qué historia? Y entonces tiene allí una estatua. Y el otro de los animales históricos y famosos, mucho más famosos que muchísimas personas, es Rin Tin Tin, que también está enterrado en las Asnières-Gisaine, porque Rin Tin Tin, durante la Primera Guerra Mundial, es un cachorro, y entonces en Alsacia y Lorena, que es donde está este cachorrito, pues un soldado americano lo ve, lo coge, y ve que es tan gracioso el perro este, el pastor alemán, sí. que es tan gracioso y que se gana a toda la compañía, que lo lleva, cuando regresa a Estados Unidos, se lo lleva, y entonces empieza a triunfar en Hollywood. Uh-huh. El primero de los 36 Rin Tin Tin que han habido. Rin Tin Tin siguió la saga, pero el primero, el auténtico, el que creó el mito, está enterrado ahí, en el cementerio de los animales. Uh-huh. Y bueno, ya casi para finalizar esta ruta rápida que hemos hecho alrededor del mundo de los de estos uh-huh. 80 cementerios de los que tú hablas en tu libro, Fernando, ¿sí? Vamos a recorrer el cementerio de aquí, de nuestra ciudad, de Valencia, y el nicho 1501, ¿no? Que esconde una historia de amor preciosa, incluso con un contacto con el más allá. Ah, sí, ese es fundamental. El 1501 es un gran descubrimiento de nichos. Está muy abandonado, o sea que la persona que vaya al cementerio de Valencia, al General de Valencia, y lo vea, pues verá que qué tiene de particular. Pues muchas cosas tiene particular el 1501. El 1501 pertenece a Emilia Vidal. Emilia Vidal es una joven de 18 años que está que es novia de una persona de 22 que vive en Madrid porque está estudiando teatro. Sí. Cuando vuelve esta persona, García, que es el novio, cuando vuelve a Valencia descubre que ha muerto su novia y que la han echado a la fosa común porque era una familia de poco nivel dinerario. Sí. Entonces él soborna al sepulturero y al párroco y sacan el cadáver. Y él paga de su bolsillo el 1501, el nicho 1501. Es tanto su amor que tiene por esta chica, por Emilia, uh-huh. que se casa con... son tres hermanas, se casa con una de las hermanas. Esa hermana... tiene una hija con él y la llama también Emilia como la primera, como su primera novia. Sí. Pero mueren la hija y la mujer. Vaya. Y él, ni corto ni perezoso, se casa con la tercera hermana. Uh-huh. Los negocios, el teatro no le va excesivamente bien, se medio arruina y un día, pasando por Madrid, por una de las calles principales, hay una administración de lotería, la hermana de la primera fallecida, de la Emilia Vidal, uh-huh. le dice que ahí están vendiendo el número 1501, de lotería, que lo compre. Sí. Él lo compra y le toca. Uh-huh. Y pudo rehacer de nuevo su vida gracias a ese número, al 1501, que es el del nicho de la persona amada por él. Uh-huh. O sea que desde el otro lado, supuestamente, su amada había, bueno, pues movido los hilos para que al final él accediera a este billete de lotería y pudiera, bueno, obtener el dinero necesario para poder remontar de nuevo su vida porque estaba arruinado. ¡Qué bonito! Sí, es una serie de situaciones, pero con el agravante triste, como toda historia romántica, que es el triste, claro. Que él no sabemos dónde está enterrado. Lo que se sabe, uh-huh. es que no está enterrado con ella. Uh-huh. Entonces, vale. Pues sí. Son historias curiosas, esas que te entretienen, que no es un libro oscuro, es un libro muy muy blanco en el sentido de que es muy ameno, que lo puede leer cualquier persona sin miedo a que pase terror. Sí, sí. Uh-huh. Hay el caso también de un argentino, de Gat, que tenía unos grandes almacenes, que fueron los más importantes de Buenos Aires, que antes de fallecer dijo que pusieran un timbre en su ataúd para, pues, si moría. Bueno, que si lo enterraban y no estaba muerto, que lo apretaría para que lo sacasen. Vale. Pues eso, en toda una serie de anécdotas, curiosidades. Cuento la curiosidad que tiene la tumba del nicho de Marilyn Monroe. Uh-huh. Todas, ya, tío. Andarán por el orden de 400 historias, de 500 o 600 personajes. O sea que hay mucho para entretenerse en ese libro. Interesantísimo el libro, desde luego, Fernando. Una pregunta: si te dieran a elegir uno de los cementerios de los que hablas en el libro, pues, ¿con cuál te elegirías? Pues yo, y no sé, yo primero por majestuosidad, porque es el cementerio que más famosos por metro cuadrado tiene, es el de Père Lachaise de París. Eso, uh-huh. es, te vas a encontrar a Oscar Wilde, puedes estar toda la inmortalidad con Edith Piaf, vas a estar con Jim Morrison, este tiene muchísimos. Después, por cercanía, pues en el que yo tengo el nicho, en el que está mi familia, que acabaré allí, que es el de Montjuïc. Sí. Y un tercero, que es el de aquí también en Barcelona, uno pequeñito, que no tendría mayor encanto, pero que yo lo saco como el cementerio 80, y cuando lleguen a ese cementerio 80 verán por qué lo he elegido. Ajá. Que este, pues me resulta simpático, porque yo cuando era pequeño, cuando tenía 7 o 8 años, pues jugaba pelota a mano con mi padre, con la pelota reglamentaria, la pelota vasca, sí. en la pared que hacía de frontón, del cementerio. Entonces jugaba y había pelota a mano. Son esos tres que así a bote pronto me vienen a la cabeza, pero seguramente pues te diría, bueno, el cementerio judío de Praga, te diría Greenfields, te diría Highgate. Hay muchísimos porque todos tienen ese encanto. Y a medida que cambias de continente, ves la manera diferente de entender la vida y de entender la muerte. Claro. O sea, que no es lo mismo cuando cuando estoy contando cosas de Europa como después cuando paso a Asia o paso a América. Sí, sí. Desde luego, como decía, interesantísimo el libro, La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios. Ya sabéis, queridos misteriosos, escrito por Fernando Gómez y editado por Luciérnaga. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. No vais a pasar miedo, no hay historias de terror. Es un libro, como bien decía Fernando, muy fácil de leer, muy dinámico y desde luego muy original, como decía en un principio. Fernando, un placer el haberte tenido en el programa. Y como te dije, cada vez que quieras ya sabes dónde estamos. Pues muchas gracias por el ofrecimiento y nada, y que todo siga bien y que tardemos en ir como huéspedes a esos lugares. Eso, vayamos eso. Vayamos como turistas, pero de momento como huéspedes no. Vale, de acuerdo, firmo. Buenas noches, Fernando. Venga, buenas noches. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera. Actualidad en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. La primera noticia que nos traes esta noche dice así: los primeros británicos modernos tenían la piel oscura. Así es, Nuria. Según los análisis de ADN del esqueleto del hombre de Cheddar, los primeros británicos modernos tenían la piel de oscura a casi negra, muy lejos de lo sorprendentemente clara que los caracteriza hoy día. Uh-huh. Recordemos que estos restos fueron hallados en Cheddar, Somerset, al sureste de Inglaterra, en 1904, y que vivió en las islas hace unos 10.000 años. Pero lo de la piel no es todo, porque tras analizar el polvo extraído del cráneo del esqueleto, los expertos del University College de Londres han concluido que tenía probablemente los ojos azules y no marrones como se creía hasta ahora. Medía 1,66 m y pesaba unos 63 kilos. Fue cazador, recolector e incluso se piensa que hasta pescador. Está considerado como el primer británico moderno, en contraste con otras poblaciones anteriores que practicaron el canibalismo y cuyos restos también se hallaron en la misma cueva. Los investigadores consideran que los antecesores son posiblemente originarios de África y de allí saltaron a Medio Oriente y al oeste de Europa antes de cruzar el puente de tierra conocido como Doggerland, que conectaba lo que hoy es el Reino Unido con el continente. Tom Booth, arqueólogo del Museo de Historia Natural, en declaraciones a The Guardian, ha dicho que las categorías raciales que tenemos hoy en día son construcciones modernas, muy recientes, que no se corresponden con el pasado. La nueva reconstrucción del hombre de Cheddar alimenta la teoría de que la piel de los europeos se blanqueó más tarde, posiblemente por la necesidad de absorber los rayos solares para producir vitamina D en las latitudes septentrionales. Otros científicos apuntan que la piel de los europeos se fue blanqueando con el advenimiento de la agricultura y con la disminución de la ingesta de pescado azul, considerado también como una fuente de vitamina D. Además, que el primer británico fuera negro hará plantearse a más de uno la teoría de una supuesta supremacía racial. Y sobre este tema y este hallazgo justamente se está preparando un reportaje en la cadena británica Channel 4 que viene a cuestionar estereotipos y prejuicios. Qué interesante, María. Vamos a por la siguiente noticia que nos traes esta noche. Y el titular es el siguiente. Un arquitecto diseña edificios para árboles contra el cambio climático. Así es, Nuria. Se trata del arquitecto italiano Stefano Boeri, experto en arquitectura sostenible, y que es famoso por la integración de árboles en edificios altos, lo que se conoce como bosques verticales. Estas construcciones verdes, como el Bosco Verticale de Milán, construido por él, aumenta la biodiversidad y proporcionan un hábitat continuo a las aves que viven en las ciudades. Afirma que incluso las hojas de los árboles están en contacto y hay más de 20 especies de pájaros que construyen sus nidos allí. En estos edificios, por cada ser humano hay 2 árboles y 35 plantas. Los inquilinos dicen experimentar un beneficio en su estado de ánimo y los vértigos, un grave problema a la hora de vivir en edificios altos, parecen desaparecer. Pero no solo esto, Boeri ha ideado también un sistema de semillas para colonizar Marte con bosques verticales. Y ante la necesidad de obtener una atmósfera, ha concebido una burbuja gigante, transportable desde la Tierra. En su interior alojan bosques verticales que regulan el aire y proporcionan los recursos necesarios para la vida. Afirma que esto es válido también para Yankai debido al cambio climático y también una forma de observar el futuro. Para mí un futuro bastante desolador cuando en lugar de pensarse en revertir el cambio climático se da por hecho y se buscan soluciones paliativas de este tipo. Desde luego, desde luego. Bueno, a ver cómo acaba todo esto, María. Lo dejamos aquí y porque es que vamos con el tiempo, ya sabes, justitos como siempre, María. Danos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariadorodiana. Compañera, hasta la próxima y feliz noche de enamorados. Hasta la próxima y feliz San Valentín para todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Yo me enamoré de sus demonios, ella de mi oscuridad. Éramos el infierno perfecto. Y seguimos en este especial al amor que estamos haciendo en esta noche tan romántica como es la noche de San Valentín. Y a continuación vamos a hablaros de amor y muerte. Fijaos, qué relación más poética, ¿verdad? Bueno, la verdad es que muchas veces sucede eso, ¿no? Que el amor lleva a la muerte y a veces incluso la muerte nos lleva hasta el amor. Pero bueno, esto lo contaremos un poquito más adelante. Ahora mismo está con nosotros Aluriel Vera porque va a contarnos 2 historias de amor preciosísimas que va a compartir con nosotros. En principio, de lo primero que nos vas a hablar, Aluriel, es de la historia del amor entre Camille Claudel y Rodin, ¿no? Sí, buenas noches, Nuria. Buenas noches. Se trata de la relación entre 2 grandes escultores de finales del siglo XIX, Auguste Rodin y Camille Claudel. Camille fue una gran escultora incomprendida en su tiempo, una de las grandes artistas míticas de la Belle Époque, una mujer bella, con un gran talento e inteligencia, aunque lo que más destaca de esta artista fueron los problemas que le rodeaban con su familia, la época que le tocó vivir e incluso en la tortuosa relación que tuvo con su gran amor, Rodin. Camille Claudel nació en 1864. Desde bien pequeña disfrutaba moldeando barro. Tanto fue así que mostraba su gran capacidad para reflejar en aquel material los rostros de sus seres queridos. Lo que empezó como una mera distracción se convirtió en una pasión que no gustó en absoluto a su familia, quien esperaban de ella que siguiera el camino de las chicas de su tiempo, hacerse cargo de las tareas del hogar. Uh-huh. En 1881, la familia se traslada a vivir a París. Su hermano Paul Claudel, que siempre fue su principal apoyo y se convertiría en famoso escritor, le ayudó para que fuera admitida en la Academia de Arte dirigida por Alfred Boucher, donde un reputado escultor ejercía de maestro, Auguste Rodin. Y pronto Rodin se percató del talento artístico de la joven Camille, a la que incorporó sin dudarlo a su equipo de trabajo. De alumna pasaría muy pronto a convertirse en musa. Para escándalo de su madre tradicionalista, pues el rostro de Camille empezó a aparecer de manera constante en la obra de Rodin, y de musa a amante, viviendo un romance inolvidable. Camille se convirtió en compañera del gran escultor al que acompañaba las reuniones artísticas de la capital y del que aprendió el arte de esculpir, llegando a alcanzar, si no a superar, el talento de Rodin, 24 años mayor que ella. Fueron años de amplia creación artística por parte de la ya escultora Camille, quien sin embargo era objeto de comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. La sombra del maestro era demasiado grande. Muchos pensaron que sus geniales creaciones eran obra de la influencia de Rodin o realizadas con su ayuda. Era impensable, y más en aquella época, que aquella joven hermosa y de aspecto frágil fuera capaz de crear esculturas como la bella Shakuntala. Pero todo no fue tan bonito, ¿no? De repente llegó el distanciamiento e incluso la ruptura. Así es, Nuria. La relación se volvió dolorosa y amarga. Camille seguía perdidamente enamorada del hombre al que también odiaba, ya que Rodin, del que cuentan, era un déspota, se aprovechaba de su talento y nunca quiso ayudarla a salir adelante. Las esculturas que empezó a crear Camille reflejaban su estado de ánimo, tristes, tiernas, pero atormentadas. A pesar de la pasión que sentía por Camille, empezó el distanciamiento entre ambos, terminando en ruptura. Ni siquiera cuando Camille se quedó embarazada, logró que Rodin viviera junto a ella, y este la obligó a abortar, porque él nunca dejaría a su amada Rose, con la que terminaría casándose al final de sus días, traicionando a la desdichada Camille. Empezó entonces para Camille un periodo obsesivo de creación y a la vez gestando sus mejores esculturas, con un estilo y temática definida ajenos a Rodin, del que nació una de sus esculturas más famosas, La Edad Madura, en la que aparece una figura femenina, arrodillada, agarrando a un hombre que se lo lleva a una mujer adulta, con rostro siniestro, la viva imagen de lo que estaba viviendo. Desde luego es tremenda esta escultura, preciosa. Sí, es muy bonita, muy bonita. Después de la última exposición en vida, en 1905, sus miedos empezaron a aflorar y su salud mental se vio muy afectada. Camille entra en un proceso autodestructivo hasta el punto que destroza algunas de sus obras, entre ellas una serie de bustos infantiles en los que parece ser que había enterrado su frustración por no haber podido ser madre. Cuando en 1913 fallece su padre, Camille se sintió completamente sola. Todos decían en París, incluyendo su hermano, Paul Claudel, que Camille estaba sumida en una profunda depresión. Su hermano, que estaba fuera del país, no pudo consolarla ni salvarla de su trágico final. Camille, desolada por las falsas promesas de su amado, la ausencia de su hermano, su único apoyo, se encerró en su taller durante años. Parecía que estaba enloqueciendo. Su propia madre mandó a dos profesionales para que la ingresaran en el sanatorio Big Ebrard, donde, a pesar de que los médicos consideraban que no necesitaba internamiento, madre y hermanos insistieron en internarla, según cuentan, por su propia seguridad. Durante todos los años que estuvo encerrada Camille, escribió numerosas cartas, donde denotan absoluta lucidez, descubriendo a una mujer en su sano juicio. En sus cartas decía que su encierro era injusto. Ella misma decía en sus últimas cartas: «Reclamo la libertad», gritando a pleno pulmón. Y una de sus frases que más destacaba y repetía, decía así: «No he hecho todo lo que he hecho para terminar mi vida como figura principal en una casa de salud. Merecía algo más». El cuerpo de Rodin descansa junto al de su amada Rose. Su obra, sin embargo, permanece junto a la de su amante, Camille Claudel. El Museo Rodin es el que recoge el número más grande de obras de la escultora. O sea que físicamente en vida no estuvieron juntos, pero el destino tiene estas cosas, ¿no? Estos guiños que tiene el destino a veces, y ahora, y ya, pues por lo visto para la eternidad, las obras de los dos grandes autores van a permanecer juntas siempre. Así es, el destino es caprichoso, Nuria. Desde luego. ¿Y cómo fue el final de Camille? Bueno, Camille Claudel terminó sus días encerrada, sola, aislada y olvidada por todos. El 19 de octubre de 1943 terminaba su larga penitencia, como ella misma lo calificó, de 30 años de reclusión injusta. A su entierro no fue ni su familia ni su querido hermano. Le dieron sepultura en una tumba comunal del pequeño cementerio del sanatorio, una tumba sin nombre, con la que solo hay una descripción, 1943, número 392. La muerte de Paul Claudel, en 1955, levantó el veto que había en la familia sobre Camille y sus descendientes quisieron darle una sepultura digna. Se pusieron en contacto con los dirigentes de Mont-de-Verdier para reclamar los restos mortales, a lo que la institución contestó que se habían deshecho del féretro, que los restos de Camille habían sido depositados en un pequeño cementerio porque necesitaban el espacio para una ampliación del hospital y los trasladaron allí. De esta forma, Camille fue incluso después de muerta condenada al olvido. Así, de forma anónima, abandonada y olvidada por todos aquellos a los que había amado, terminó una de las artistas más geniales de la historia francesa. Es la historia de amor y odio entre Camille y Rodin. Parece que está claro que se puede enloquecer de amor e incluso llegar a morir por él. Vaya historia de amor y de desamor también, sí. Al Uriel. La verdad sí. Es que tremenda, No pone sé, los pelos de punta. Me quedo sin palabras, la verdad, porque dices, vale, vivió, amó, pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera terminó la pobre con el arte que tenía, y con la grandeza de sentimientos que también tenía en su interior? Bueno, nos querías contar otra historia también, ¿no? Sí, Nuria, no quería despedirme sin contaros una gran historia de amor convertida en una hermosa canción que seguro todos los que nos están escuchando en algún momento han podido oír. Su título, Caruso, escrita por Lucio Dalla, publicada en 1986. Enrico Caruso nació en Nápoles y fue proclamado el tenor más famoso del mundo en la historia de la ópera. Para muchos, sin duda alguna, el mejor. Una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y una técnica superlativa. A Caruso le debemos canciones como O Sole Mio o Cor Ingrato. La historia de esta bella canción comienza cuando a Lucio Dalla, autor de la canción, se le estropea el barco en el que iba a viajar y en Sorrento solo había disponible un lujoso apartamento en el gran hotel Excelsior Victoria, donde por lo visto Caruso vivió los dos últimos meses de su vida y donde se conservaban intactos sus libros, sus fotografías y su piano. Angelo, que tenía un bar en el puerto, le contó una bella historia de amor y Lucio se quedó tan enamorado de aquella historia que la quiso hacer eterna. Y qué mejor que haciendo la música y dedicando esta canción a Caruso. ¿Y qué historia es la que le cuentan a Lucio? La historia que le cuentan a Lucio, su compositor, es el amor entre Caruso y su amada. Después de una vida de viajes, fama y éxito, a Caruso se le diagnostica cáncer en la garganta. Un cáncer terminal. Sabía que tenía los días contados, pero eso no le impedía dar lecciones de canto a una joven de la cual estaba enamorado. Y por supuesto, cantarle en las noches solo para ella, a pesar del dolor y esfuerzo que eso suponía para él por su enfermedad mortal en la garganta. Caruso era capaz de hacer cualquier cosa por ver una vez más la hermosa cara de su amada, mirándole con admiración y amor profundo. Una noche de mucho calor, no quiso renunciar a cantar para ella, así que aún encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas. Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando, sumergiéndose en los ojos de la muchacha apoyada en el piano. En ese momento surgió un instante mágico entre los dos. Ese momento en el que parece que todo alrededor se para y solo estaban las dos miradas encontradas. Él podía leer en la de ella el sufrimiento de saber que dentro de poco le perdería, y ella veía en la de él un adiós entre lágrimas. Esa noche, la salud de Caruso empeoró. Dos días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Esa canción narra el drama de esa noche, con luces y sombras del pasado, con muerte y vida. un hombre enfermo que busca en los ojos de su amada un futuro que ya no existe, un testamento de amor. Este fue su último concierto y este fue su excepcional público, el mar, las estrellas, los pescadores, las luces de las barcas y especialmente su amada. El estribillo dice así: te quiero tanto, amor, y tú lo sabes bien. Es una cadena que derrite la sangre en las venas, y tú lo sabes bien. Desde luego, Luriel, yo después de escuchar esta historia y de escuchar también este trocito, pequeño trozo que hemos podido escuchar de Caruso, una de mis obras preferidas, tengo que decirlo, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. ¿Qué ambiente nos has dejado tan romántico? Casi estoy llorando, tengo que recuperarme, ¿eh? Porque, uf, madre mía. A mí me ha costado contárosla, ¿eh? De reconocer que tengo el corazón en un puño. Es muy bonita, pero muy trágica y muy triste a la vez. Pero bueno, nos quedamos con lo bonita que es y el sentimiento tan puro que sentían los dos, ¿no? Y el sacrificio que hizo él de aún... estando casi al borde de la muerte ya. Sus últimas notas, sus últimos cantos fueron, como no, para su amada, ¿no? Lo dejamos aquí, querida Luriel. ¡Ay, cómo nos dejas, Dios mío! Sí, hasta dónde llegamos por el amor, ¿no? Somos capaces de todo. El amor mueve el mundo, Luriel. Así es. Bueno, compañera, tu dato de contacto. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Luriel Vera en Facebook o en Twitter. Hasta la próxima, Luriel. Dulces Luna. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso usi una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, tanto, tanto bene so, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene so. De nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir. A continuación, quiero compartir con vosotros una historia. No recuerdo ahora exactamente quién fue que me la contó, pero sí que os puedo decir que es una historia real. Esto a mí me lo contaron hace unos 10 años, más o menos. Y es una historia de amor, pero de ese amor que trasciende a la muerte. De ese amor que a veces nos visita cuando estamos dormidos. Y nos besa la frente, aunque nosotros no lo sepamos. Ese amor que ya se fue, que no está con nosotros físicamente, pero que sin embargo está más cerca de lo que pensamos. Ya sabéis, una de mis frases preferidas, tan lejos, pero tan cerca. La historia es la historia de una mujer enamoradísima de su marido. El marido exactamente igual, los dos compartían un amor muy sincero y puro. Y bueno, pues un mal día el marido enferma tanto que muere. El marido en vida le había regalado una sortija con un rubí a su mujer, una sortija que ella llevaba siempre, aún incluso después de la muerte de su marido, por supuesto, siempre la llevaba puesta en la mano. Un desgraciado día se dio cuenta de que había perdido esa sortija que tanto significaba para ella y que de alguna forma pues le recordaba tanto a él y como que le acercaba incluso a él, ¿no? Aunque él ya no estaba físicamente. Ella, dentro de su desesperación, recurre pues a la típica vidente que le recomienda una amiga, una buena amiga. Y bueno, van las dos a la consulta de esta mujer. La consulta va muy bien. Se quedaron bastante satisfechas con lo que les dijo la vidente. Y la vidente, en uno de los momentos de la consulta, le dice a esta mujer: tienes algo rojo que te espera, algo rojo que te aguarda. Tienes algo rojo que era tuyo y que sigue siendo, Gorrioncito. En ese momento, ambas, las dos amigas, se dieron cuenta de que ya no estaba hablando la vidente. Estaba hablando el marido de Aurora, que era como se llamaba esta mujer. Su marido siempre la llamaba Gorrioncito. Y desde luego fue como una clave, ¿no? Para saber que era él el que le estaba mandando ese mensaje. A continuación, la vidente volvió a hablar y le dijo: mira debajo de la almohada. Ahí está nuestro anillo. Ahí es donde yo me acuesto contigo cada noche y velo por tus sueños. Bueno, os imagináis lo que pasó, ¿no? Después de salir de la consulta de esta vidente, fueron corriendo a casa, entraron en el dormitorio y fueron directas las dos a la cama. Aurora, ya con más miedo que con prisa, por una parte quería saber qué era, si estaba ahí o no su sortija, cogió el almohadón y lo levantó. Y ahí estaba su anillo de rubí, ese anillo que su marido, esposo, amante, amigo y ahora su ángel había dejado para ella. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Qué rápido que pasa el tiempo cuando uno hace lo que le gusta, ¿eh? Ya nos encontramos en el consejo de la semana y ya nos queda muy, muy, muy poquito para terminar el programa de esta noche. Pero, por supuesto, antes tenemos que estar en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues como siempre, encantadísimos de estar contigo, Juan, y esperando a ver qué es lo que nos cuentan tus cartas para la semana que viene. Venga, pues entonces nos ponemos a ello y a ver qué nos dicen. Vamos allá. Muy bien, Nuria, amigos, pues esta semana el consejo nos lo trae un 7 de bastos. Uh-huh. Y hay que tomarlo, hay que tomar la siguiente consideración. Esta semana los bastos sabemos que representan el movimiento, la acción, la agilidad en un momento dado. Y esta semana, justamente, ese 7 de bastos, Nuria, amigos, nos viene a decir que podemos pecar de indecisos. Uh-huh. Que se pueden generar equívocos por no tomar las decisiones adecuadas o por demorar esas decisiones, ¿no? Es decir, que esta semana puede que tengamos que veamos como que se mueven situaciones, tratos, en fin, incluso asuntos legales pueden ser, o asuntos personales, de la índole que sea, ¿no? Uh-huh. Ante lo que nosotros vamos a tener que reaccionar, porque, como digo, el riesgo que corremos esta semana y el consejo que nos están dando es justamente ese: no pequemos indecisos, que arriesguemos. Aquello que se dice de que más vale tomar decisiones que sean equivocadas que no tomarlas, ¿no? Uh-huh. Porque el perjuicio va a ser mayor si nos quedamos paralizados. Sí. Quizás justamente por eso, porque esta semana, ya digo, va a ser ajetreadilla, van a venirnos muchas cosas, seguro que muy buenas, pero ante las que vamos a tener que saber reaccionar. Entonces, esta semana, yo diría, el consejo es no quedarse quieto. Ajá. Bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Y decidir sobre la marcha, decidir si queremos con un poco de miedo, con un poco de inseguridad, pero decidir actuar. Porque si nos equivocamos va a haber ocasión de rectificar, pero quizás si no actuamos esta semana se estanquen muchas cosas que luego va a ser más complicado reconducir. Oye, así que esta semana, Juan, dime. Y en un programa como el de esta noche, el día de San Valentín, sí, de los enamorados, sí. ¿Cómo enfocaríamos esto al amor? Pues yo creo que está muy claro, Nuria. Lánzate. Ajá. Lánzate. O sea, lo peor que te pueden decir es que no. Bueno, ¿verdad? Bueno, claro, claro. O sea, el no ya lo tenemos. Eso. Esa es mi frase entonces, favorita. Siempre lo estoy diciendo. Pues esta semana más que nunca, Nuria. Sí. Hombre, siempre es el respeto al espacio del otro. A ver, que no nos entiendan mal. Que claro, luego la liamos. Obviamente. Eso, hombre, lo digo de broma, todos somos muy respetuosos aquí. Sí. Pero claro, claro, lánzate, dilo, expresa tus emociones, tírate a la piscina, porque muchas veces nosotros somos los primeros que nos ponemos ese no por delante, como sí, decimos, ¿no? Sí, sí, y sí. No existe como tal. Uh-huh. Y si existe, pues oye, tú lo intentaste, a otra cosa mariposa. O sea que en ese aspecto, con mucha más razón, Nuria, ser valientes, ser audaces y decidirnos. Qué decisión, bien. Siempre. Qué bien, y que viva el amor. Por supuesto, sí, siempre también, que viva el amor siempre. Bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí y antes sí, de marcharte, tus datos de contacto. Claro que sí, con mucho amor también. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Faro Tarot, nos pueden escribir en nuestro correo que es el farotarot@gmail.com, también en Skype, por supuesto, y nuestro teléfono de siempre que es el 605-33-7291. Perfecto, compañero, pues hasta la semana que viene y feliz noche de enamorados. Gracias. Feliz Noche del Amor, Nuria, a ti y a todos. Hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Me pregunto, ¿dónde nacen los ángeles? Y me resulta fácil imaginarlos emanando de tu risa o de tus lágrimas, del sortilegio de tus dedos en la arena, del baile de tus cabellos, negros diamantes, de la brisa de tus manos en mis mejillas, o de tus besos de hierbabuena. Los veo nacer de tus suspiros, vencidos bajo el fragor de mis venas y de ese resplandor que el sol arranca del vórtice de tus pupilas, que si no es cerca de tu reino, donde las estrellas cantan y llueven, o del fuego de tus pechos y de tu boca, donde ellos ríen, vuelan y quieren, que si no es en la singularidad de tu alma, los ángeles vagan sin rumbo, y antes de abrir sus alas, te llaman en silencio y mueren. Y llegamos al final del programa de esta noche, no sin antes agradecer a todas esas voces que habéis escuchado durante el transcurso del programa recitando bellos poemas. Habéis podido escuchar a Eduardo Pereira, presentador del programa La Cuarta Esfera, a Luriel Vera, a Juan Perdomo, a El Rosal Carín y, por supuesto, a mi gran poeta, Raúl Tamarit. ¡Qué maravilla poder contar con gente así! ¿Verdad? Y como siempre hacemos, antes de finalizar, os dejo con la frase de la semana. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.